Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean. Aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia. Voy subiendo al éter vivo de un sueño que se va. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Una alarma me llama. Mareas, de esas que traen malas noticias. Pero las cosas malas también pasan acá a la vuelta. Sin mares de por medio, decomisan las voces, pretenden callar el aire. Pero esas noticias no llegan a los diarios. Esas noticias quedan en el limbo. Te lleva de recorrida por toda su semana radial y te cuenta que el lunes estuvo sentadito escuchando los fragmentos de No lo tomes a mal, la sesión de Stand Down desde el bar La Tribu. El martes rojo, Bip Bip, nos demostró que la existencia de lo simple es solo poesía y lo imposible es real. La vasija del miércoles vino llena de jazz junto a AMR Trío y mucha música de dúos infartantes. El jueves dejó de pedalear para escuchar la tercera y última entrega de la entrevista a la familia de viajeros franceses. Y así Limbo llega el viernes a su vuelo número 151 con su equipo presente y dispuesto a cerrar el viaje semanal con la mejor energía. Con un equipo al aire, como decíamos recién, que se compone de Juan Querimpani en la operación técnica y siempre que se lo nombra sonríe. Es una energía hermosa la de este hombre. A mi derecha, como siempre, mi compañera radial de los viernes, Mecha Carrizo, en la co-conducción, producción, musicalización, coordinación de aire. Todo lo que hace esta mujer es increíble. Hola, Mecha, buenas madrugadas, como decís siempre. Buenas madrugadas, marioneta. Limbo número 151, Capicúa de nuevo. Así es. Ya superamos los 150 programas, no es poca cosa, te digo. Para nada. ¿Vos te acordás el día que vinimos acá por primera vez en los estudios de FM La Tribu? Así es, y recordemos, bueno. Sí, que estamos en vivo, estamos latiendo en vivo en el éter, en FM La Tribu, es la 1:09. Estamos hasta las 2. Hasta las 2, y con mucha información, ¿no, Mecha? Tenemos un Facebook te querés comunicar con nosotros, querés chusmear nuestra página, es www.limboalaire.weebly.com. En Facebook nos encontrás como Limbo. Hoy, 4 de septiembre. ¿Qué te dice el 4 de septiembre? Me dice muchas cosas. Es el cumpleaños de un amigo que está en Europa, pero ¿qué más puede decir a nivel mundial? Día de la historieta, 4 de septiembre. Sí. En el 67, un 4 de septiembre, se forman los Leloutier. Bien. El otro día le dedicamos todo nuestro programa. Sí, a genio de Daniel Rabinovich. Exacto. Un día como hoy, hace muy poquito, hace un año, nos dejó de forma física Gustavo Cerati. Sí. Para quedarse en el recuerdo infinito de todos nosotros. Mi familia está de festejo, así que mando un saludo a mi familia. Les mando un saludo a todos, a mi papá también. Y le quiero mandar un saludo muy grande a un amigo, Puré. Es hermoso ese apodo. Ese apodo me encanta. No conozco a otra persona, solo a mi amigo Puré. Ya que estamos en esta secuencia de saludos, quiero también dedicarle este programa a mis hermanos. Y en especial, no porque sea... el favorito. No. Pero mi hermano más chico, Coco Chaval, está triunfando en Liverpool porque ha sido galardonado con el premio a la mejor banda Beatle el año pasado. Y este año está en Liverpool disfrutando de esa locura. Arriba. De la Beatlemanía. Muy bien. Tengo música, traje muchísima música. Uno de los programas más variados que tuvo Limbo de viernes. Te digo que hoy tenemos swing, tenemos funk, tenemos reggae, tenemos hip hop. Y tenemos... Ya quiero escuchar, ya. Es uno de los pioneros del electro swing, comenzando este Limbo de viernes desde el álbum Coco, lanzado en 2009. Suena Parobstelar. Me paro a bailar ya. Manos, informate, movete, bañate, organizate. Los viernes nos recreamos. Vibramos y gravitamos en plena noche activa. Limbo sale a buscar y encuentra. We'll be right back. domingo de viernes, te propone mover el cuerpo, te propone decir, llegué al final de la semana, lo logré, me pongo a bailar con las chicas limberas, con Juan Quelimpani también. ¿Qué decís, Mecha? Se ríe Juan Quelimpani con esa remera roja. No puede más, no puede sin más. Sin aire no hay fuego, dice la remera de Juan. Sin no Juan, sé si te suena. Sin Juan Quelimpani no hay fuego. Muy bien. ¿Qué es esto, Mecha? ¿Estamos escuchando? ¿Qué te parece que estamos escuchando? Ya, sí, ya lo sé. Quiero que me lo digas vos. Quiero que me lo digas vos. Una versión súper particular de Charlie. No es casual, porque te digo, mientras los Beatles iniciaban su histórica gira por Norteamérica y se corporizaba la llamada Beatlemanía, hablando de los Beatles hace un momento, sí, sí, hubo un grupo de jóvenes rosarinos. ¿Cómo se llamaban? ¡Los Gatos Salvajes! ¡Los Gatos! Bueno, que estaban grabando su primer disco con varias canciones beat en castellano. Sí. En el 67, Los Gatos lanzan La Balsa. Temón. Que marcó la historia. Te digo que La Balsa vendió más o menos 250.000 copias. Al mando de Lito Nevia, la voz cantante, por supuesto. Claro. Desde ahí se considera que el rock nacional ya cumplió 50 años. Así que es un súper homenaje escuchando a Charlie hablando de Lito. Y también existieron muchos poetas. Y uno de ellos, a ver si lo adivinas. Pará, si hablamos de poetas, si hablamos... ¡Sí! ¡Te iba a decir! ¡Sí! El hermoso Miguel Abuelo, con su poesía en el escenario, con sus movimientos, con su música. Y me encuentro a Marilú. al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. Al aire. Sí, Juan, sí, es Sami Abadi, claro que sí. Esta música, la música de Limbo, de este programa tan lindo y que tantas sonrisas y risas nos regala de lunes a viernes, en especial nosotras que estamos los viernes disfrutando. Ay, esta música me hace como hablar galácticamente. Te hace hablar como un poco más lento. Recordemos que Sami Abadi es colaborador de Limbo. Así es. De lunes a jueves. Sí. ¿Qué pasa? Nosotros no tenemos contacto con las cortinas de Sami porque las hacemos un poco más movidas con los Freak Selecta. Claro. Pero hoy es un día súper particular. Nos lo robamos a Sami. Hoy lo secuestramos para nosotras. Lo queremos y lo queremos traer a este violinista, multi-instrumentista, compositor, arreglador. Es Sami Abadi y está en el otro lado, en la línea telefónica, en el aire, volando. ¿Es así, Sami? Así es. ¡Qué buena onda! Buenas noches, gracias por esta comunicación con nosotras. Bueno, y queríamos tenerte para que nos cuentes todo. Un placer, les cuento. Primero, bueno, empezar a contarnos más que nada lo que va a pasar mañana, el evento por el cual te estamos convocando para este móvil. Bien, mañana, en un lugar secreto que se llama Oro Club de Arte, voy a tocar con uno de mis grupos. El grupo se llama Trión y así me gusta pensar que es un supergrupo, no un grupo. ¿Por qué es un supergrupo? Porque Trión tiene a Ernesto Romeo en sintetizadores analógicos. Ernesto Romeo es una especie de, para los que saben de sintetizadores, es como, no sé, es como un prócer de los sintes. Es una persona que tiene un estudio y mezcla de galpón con cientos de sintetizadores de todas las décadas. Bueno, entonces en Trión está Ernesto Romero en sintetizadores, Ulises Lavaroni en guitarra sintetizada y yo mismo en violín eléctrico, procesadores y secuenciadores. Es un grupo electrónico, pero electrónico, digamos, artístico, sí, para llamarlo de alguna manera. No es un electrónico bailable. Claro. Bien, está buena esa aclaración que haces. ¿Existe una diferencia entre el violín y el violín electrónico? ¿Vos te especializás en el violín electrónico? ¿Es así? Mira, en realidad es así. El punto de partida es el violín. Lo que pasa es que a ese violín le terminás poniendo un micrófono. Claro. Decirlo en términos sencillos. De ese micrófono sale un cable, como el que saldría de una guitarra eléctrica, y a partir de ahí podés empezar a elegir tu propia aventura. Ajá. Y bueno, eso es un poco lo que hago yo, ¿no? O sea, a partir de un violín electrificado, empezar a procesarlo y a hacerle un tratamiento sonoro que es novedoso, porque es un poco específico para el violín. O sea, lo que yo voy haciendo es específico para el violín. Es lo que estamos escuchando ahora. Claro. Sí. Recordemos que a Sami lo tuvimos en cuerpo y alma, como decimos nosotros, aquí sentadito en esta misma mesa, un jueves a los ojos. Con Cristian. Exacto, con Cristian Estrella, quien te entrevistó. Y te sacamos el jugo, te preguntamos un montón de cosas, nos contaste de toda tu gira por el mundo, de la cantidad de arreglos que has hecho para tanta gente. Recordemos que Sami estuvo en De La Guarda, siendo parte de, para los arreglos de La Guarda, luego de Fuerza Bruta. Da la casualidad que el DJ que nosotros tenemos los viernes, que es Le Freak Selector, también colabora con Fuerza Bruta. Claro. Así que Fuerza Bruta es algo que une a todos los limberos. Yo llevo al Freak Selector a Fuerza Bruta. Ah, mirá la primicia. O sea, que yo lo llevé a Freak Selector, lo llevé a De La Guarda. Guarda primero. Lo presenté al director musical de La Guarda, que es Gaby Kerpel, y sí, luego él quedó ahí por muchísimo tiempo trabajando con la compañía, y hoy sigue. O sea que podemos decir que Sami Abadi trae suerte. Pone él, sí, ¿por qué no? Claro. Muy bien, y es buenísimo que Sami sea parte de Limbo, porque eso significa algo que estaremos por ver, como le pasó al de Freak Selector. Así el Freak es. Selector es gran admirador de lo que fue todo el trabajo de Gaby Kerpel, y calculo que vos también, y es muy lindo formar parte de todos estos proyectos que fueron avanzando durante estos años. También formaste parte, o no sé si lo seguís haciendo, de Ultratango. Hasta hace muy poquito, sí. Sí, ahora ya no, pero fue un grupo que integré durante casi 14 años, mucho tiempo. Muchísimo, mucho tiempo. Mucho. Sí. También Sami compuso para teatro, para películas, espectáculos de danza, piezas de arte y video, y bueno, millones de presentaciones por el mundo entero. Viajó por el mundo entero. Es increíble. Queremos pedirte entonces, Sami, que cuando viajes una vez más a algún lugar nos lleves. ¿Cómo no? Tengo un lugar en las valijas. Tenemos ya la mochila preparada. Sí, siempre. Sami, ¿cómo te encuentra este viernes por la noche? Este viernes por la noche me encuentra descansando, porque hoy arranqué muy temprano haciendo la música para un desfile de modas. Así es. De Cora Gropo. Que es una diseñadora de modas para la que yo hago la música generalmente dos veces por año para la presentación de las colecciones. Esta cosa que uno nunca se hubiera imaginado, y el mundo de la música te va llevando. Así que te hace desfilar por todos lados. La música sí, yo Cora no, por suerte. Para eso hay unas chicas que saben de unas chicas que estudian para caminar por la pasarela, por lo menos, y Sami tiene su violín, claro, ¿no? Claro. Sí, yo mi violín y también algunos sintetizadores. Perfecto. Lo que se podría implementar es que Sami salga junto con el diseñador. Viste que a lo último del desfile sale el diseñador y saluda. Sale una modelo, el diseñador y Sami. ¿Y Sami? Pero me ha pasado, me ha pasado, porque en algún momento Cora sí me agarró y me te llevó. Llevo ahí para que me feliciten también, para que me lea un aplauso. Está muy bien, merecidísimo aplauso entonces. Queremos que sea así. Bueno, ¿y quedó claro lo de mañana? Para que te cuento una cosa. Sí. ¿Cómo se llega a Oro Club de Arte? Quien mañana quiera venir tiene que mandar un email, ¿sí?, a la siguiente dirección: reservasoroclubdearte@hotmail.com. Lo voy a decir de nuevo porque me salió muy bien. reservasoroclubdearte@hotmail.com. Hermosísimo te salió. Igualmente, descuida, porque en el GPS, la guía para salir de Limbo, vamos a recordar este evento y también el lugar y todo, sino la fecha, la hora, todo. Perfecto. Me encanta, estoy escuchando de fondo Lunar, son temas de mi segundo disco que se llama Lunar, lo que estoy escuchando de fondo. Así que me gusta, porque es una noche muy lunar. Entonces vamos a dejar que esta noche fluya como la luna, y te vamos a despedir entonces con un abrazo gigante, etéreo, y bueno, y te agradecemos por haberte comunicado con nosotras. Abrazotes y gracias a ustedes. Y así pasaba entonces Sami Abadi, en esa cálida voz, con esta cálida música. Después vamos a recordar el evento, pero ahora vamos a bailar. Mecha, es hora de bailar. Chepalowski, grupo español. Sí. Está conformado por 10 cantantes. Cantan en español, catalán y árabe. Formados en Barcelona en el año 2000. ¿Qué te parece? A bailar. A bailar. La ploma en el terrat i s'han puntat. Jo no penso pas tapar-me les goteres. A partir d'avui dormiré a la banyera. Encara que se m'arruguin les idees. Però com plou poc de cop i prou. Gota a gota cau i s'omple la maixera. Ara no puc deixar tancades les barbelles. Les fan camí sense de ser amb elles. Hey! I quan tot cau a terra i es fa miques, i saps si hi ha algú que en cuida els trossos, ho fan seguint tirant l'aire en l'aire, pensant en fer fugir els núvols més grossos. Faci una higuera bona la teva pena, s'omplin tots els pous, olles i coves, que se t'omplin també la cantimplora, amb musiqueta de la bona que enamora. I demà ens farà dubte del pa. Si la bossa no sona, ni és bona, ni és grossa, dona, tens el sofregit que et dona gust, dona sentit. Si tu tens la paella pel mànec, brona, tens el sofregit que et fa parlar, que et dona amics. Si tu tens la paella pel mànec, brona, tens el sofregit que et posa fi, et posa trist. Si tu tens la paella pel mànec, brona, tens el sofregit que et fa sentir, et fa patir. Si tu tens la paella pel mànec, brona, tens el sofregit que et dona gust, dona sentit. Si tu tens la paella pel mànec, brona, tens el sofregit que et fa parlar, que et dona amics. Si tu tens la paella pel mànec, brona, tens el sofregit que et posa fi, et posa trist. Si tu tens la paella pel mànec, brona, tens el sofregit que et fa sentir, que et fa patir. La tribu encendida. Sin aire no hay fuego. Y así volvemos de la tanda agradeciendo a nuestros colaboradores Limberos de Viernes, Martín Karakachov, Kif y Martín Nardone, por las cortinas musicales de cada fin de semana. Llámanos 4866-1095. Llámanos. No place to go. Hell no place to go. Darling, hell no place to go. Hell no place to go. Goodbye, baby. Yes, I'm going. Yes, I'm going. Down the road I go. Down the road I go. Down the road I go. Down the road I go. Darling, hell no place to go. Hell no place to go. Darling, hell no place to go. Hell no place to go. Darling, hell no place to go. Hell no place to go. Darling. Darling, when that train roll up, you know, I come walking out, come walking out. When that train roll up, you know, Entrando a zona de GPS. Guía para salir. Limbo transita la noche y te cuenta lo que encuentra. Llévate a Limbo en los auriculares. Abrí tu GPS y salí. Limbo. Te propongo un brindis, Mechita, por supuesto. Choquemos nuestras copas. Esa. Salud y toma. Claro que sí, porque cuando se brinda se toma. Cuando se brinda se festeja. ¿Es verdad eso de mirarse a los ojos? Ponele. Y cuando hay GPS se sale. Así es, porque el GPS... Salud, Juancito. Porque el GPS se prepara toda la semana para prepararte tu semana. Así que arrancamos ya mismo. Te veo impaciente con tu libreta y con tu lapicera para anotar entonces. Lápiz y papel. Sí. Mañana, siempre te doy el viernes de changüí para que descanses y arranques a partir de mañana, sábado 5, entonces, de 10 a 18, comienza el Open Folk Festival. ¿Qué es esto, Mechita? Es un festival que se va a hacer al aire libre, en la cual se van a presentar más de 16 bandas que van a tocar canciones propias y clásicos de este género. Desde Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Perú, muchas partes del mundo. Por ejemplo, te puedo nombrar esta que suena ahora, que es Miau Trío. Me encanta. ¿Ya? Suena como súper antiquísima. Sí, me fascina. Hoy escuchamos un tema, algo así como electro swing, al principio. Exacto. Para jugar. Son hermosas estas chicas de Miau Trío que van a estar mañana en este festival. También va a estar Tomás Amante, Ainda Dúo, por decirte algunos entre tantos que van a estar. Te digo dónde. Esto va a ser en Palermo, en la Avenida Libertador y Sarmiento, ahí en la Plaza Intendente Sever. Así se llama la plaza donde van a estar. Pero vas a Palermo y te vas a encontrar con un montón de gente que va a estar seguramente, porque la entrada es gratuita, obvio. Libre y gratuita, al aire libre. Así es. Beyond time and space, seeks his way out to a clearing. En 1957, el programa Sputnik realizó su segunda misión, que tenía como objetivo lanzar a la perra Laika a la órbita terrestre. Para dicha misión se entrenaron tres perros: Laika, Mushka y Albina. Se abren las puertas de la base espacial soviética para dar a conocer los avances de la misión. ¿Qué es esto, Mecha? Los perros semi-hundidos que mañana estrenan entonces en el Centro Cultural IMPA, en la fábrica, que eran 10-4290, esquina Pringles. Tenemos un par de entradas, por si querés ir a ver este estreno mundial. Las entradas las podés encontrar. ¿Ya las pusiste en la web, Marioneta? Sí, sí, sí. Joya. Entonces te metes a www.limboalaire.weebly.com. Sí. Vas a la parte de GPS, guía para salir. Le das enter. ¿Cómo se llama el evento? Los perros semi-hundidos. Los perros semi-hundidos, y te ganas las entradas. Así es. Voy a recordar que es mañana, sábado 5, a las 20 horas. Entonces, en IMPA, en la fábrica. From the labyrinth beyond time and space, seeks his way out to a clearing. ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! Thank you. Estos tres compositores que improvisan un manantial de ideas, estructuras, metamorfosis y atmósferas impulsadas por una instrumentación que presenta una sorprendente variedad de sonidos son Trión. Y mañana, sábado 5, a las 22 horas, van a estar en Oro Club de Arte. La dirección te la damos por privadito. Tenés que irte temprano para aprovechar el 2x1, Mecha. Me interesa lo del 2x1, porque uno no va solo. Claramente quiere una de las entradas gratarola. Así es. Y aparte, el lugar es chiquito, entonces te conviene ir temprano para poder aprovechar el 2x1. Y tenés que hacer las reservas, como bien decía nuestro amigo Sammy. Reservas oroclubdearte@hotmail.com y sumergite en este trío. América Scarfo protagonizó una de las historias de amor más apasionadas y polémicas de la historia argentina. A los 14 años conoció a Severino Di Giovanni y rápidamente nació el amor. Severino fue una de las figuras más importantes del anarquismo rioplatense, movimiento que dejó huellas imborrables en la militancia del país y se convirtió en el hombre más buscado y temido del país. Con la dirección de Diana Rosenfeld y Aníbal Corcho Garisto, mañana los ojos de América, perdón, mañana no, el martes. ¿Qué día es el martes? El martes 8 de septiembre, el ciclo de cine en el Bar La Tribu te presenta los ojos de América a las 20:30 horas. Venite a Lambaré 873 y disfruta de esta película. Que no te puedo decir más nada, Mecha, más que vengas. Recordemos que el Lambaré 873 en este momento, en simultáneo, se está desarrollando, casi terminando, el Festival Cartón. Recién fuimos a echar un vistazo y todavía hay gente que no puede creer todo lo que se proyectó. Y bueno, y se sigue quedando. Te invitamos porque esto comenzó el 1 de septiembre, sí. Y va a durar hasta el 7. Así que tenés tiempo para acercarte al Bar de la Tribu, al Festival Cartón. Sí. Y viniste el martes al ciclo de cine en La Tribu. ¡Vuela al vuelo! ¡Por América! De este espectáculo se encuentran sin conocer la forma del otro. Cada espectador recibirá un mapa con referencias. Cada color va a representar a un personaje reconocible. Cada personaje sabe quién es, pero no sabe quiénes son los otros. Solo el público sabe la identidad de todos. Cada función es una función distinta. De acá, de ahora en más, todos los viernes de septiembre, tenés que ir a ver Tetris. Por eso esta musiquita, ¿la reconociste? A mí me sonaba. Yo ya, hoy fuera del aire te dije, ¿qué es eso que me mandaste? Y bueno, descubrí claramente que era el Tetris. La obra de teatro Tetris, que se va a presentar todos los viernes a partir del 11 de septiembre a las 23 horas en el Espacio Cultural Urbano Acevedo 460. La entrada está a 60 pesos y la verdad que esta propuesta es más que interesante porque es cada función distinta, es como una improvisación en la cual no sabes qué figura te va a tocar, qué color te va a tocar. Anda a descubrirlo. ¿Vos jugabas al Tetris? No, obvio. Yo también. Campeona soy. Buenísimo. Thank you. en breve vamos a estar escuchando la instrucción poética creada por Rosario Blefari, sí, la brújula de las estaciones. En el día de hoy ya llegamos a la palabra número 31. Bien. Cuando termina la brújula de las estaciones, vamos a escuchar un temón. Sí. Los Sig Raga, formados en el 97, una banda de Santa Fe que me encanta, formada por Gustavo Cortés en voz, teclados, Ricardo Pepo Cortés en batería, coros, Juanjo Casals en bajo, Nicolás González en guitarra y coros. Todos hijos de músicos y artistas, crecieron rodeados de discos y dibujos, fusión de todo tipo. Se caracterizan desde siempre por este gran género muy particular. A continuación, vayamos a buscar a Juan Calimpani para bailar. Vení, Juan. La brújula de las estaciones. La brújula de las estaciones. Estación de Búzola. Una instrucción poética. Estación de Búzola. Para que completes el presente. Cuéntate lo que... En 60 palabras. En casa, solos, en un bar, o en una biblioteca, con una pila de papeles en blanco, un lápiz negro afilado, y una pila de 26 libros, 27, de 28 poesía, 29 al 30 lado, 31 leer. Some in a tantrum. See them a worry about YK2000. So them check Nostradamus prediction. Still them can't figure far from fiction. So them check the astrological projection. Still them can't make a positive connection. Some a beg for read up. We looking at them and but them a looking at the wrong direction. Yo conozco cuchillos más filosos que los de metal. En gargantas que sostienen muchos cuerpos. Hace tanto que jugamos para otros. Que los hilos no se notan. Yeah, man. Cuando me voy a despertar, yo no quiero ser un producto más. Harto de vivir esta represión. Depredador, yo no pienso que estemos completamente hipnotizados, pero es real el serpentario. Understand, man. Con la humana

Recordá que tenés dos entradas para los perros semi hundidos, No Duermas y Llamanos. Comunicate de alguna forma y andá a ver esta obra y después contanos qué te pareció, porque queremos saber tu opinión. Y también queremos saber tu opinión acerca de que, bueno, a ver, si no ninguno de los eventos que te propusimos en el GPS pudo lograr satisfacer tu furia de joda, tenemos, en realidad Mecha tiene un plan. Hogar Dulce Hogar, me muero por saber qué es lo que trajiste en esta emisión de Limbo de Viernes, Mechita. Bueno, claramente si te pinta la ortiva y no te convence nada de lo que te estuvimos comentando en la GPS Guía para Salir, que nos trajo Marioneta, te recomiendo más o menos... Me muero. Convertirte en una especie de artesano. Basta. ¿Por qué no ser ecológicos, ingeniosos, creativos, todo al mismo tiempo? A ver, artesano, aquel que sana con su arte, construye con sus palabras, sus pensamientos, su acción. Por favor. ¿Qué te dice todo esto? No, lo que me dice es que con Juan nos miramos y decimos, hace un par de viernes trajiste la propuesta de unas velas, con imprimir fotos en una vela. Yo no quiero, a ver, quiero, en realidad quiero saber lo que trajiste ahora. Cada vez más hippie, bañate, por favor te lo pido, bañate. Sos tan hippie, por Dios. Bueno, a ver, ¿cómo hacer una alfombra con pedacitos de tela? Te digo que te bañes y me decís que hagas una alfombra con los pedacitos de tela, por favor. Hay que limpiarse los pies cuando uno llega a la casa, porque en la calle hay mucha cosa. Entonces te limpias los pies, te haces una alfombra con retazos de tela. Existen tres métodos de forma artesanal: alfombra tejida con ganchillo, alfombra cocida a máquina o la alfombra trenzada. A mí la que más me gusta es la trenzada porque se hace con pedacitos de remeras viejas. Macramé. Es más o menos. Te invito a que si nada de lo que te comentamos te convenció, te pongas este finde, mañana pasado, sí. Y empezás a hacer trencitas hasta que, te diste cuenta, ya tenés la alfombra hecha. Lo voy a hacer y voy a hacer una para mi mamá. Una alfombra para mi mamá. Perfecto. Si te interesa, te puedes meter a wikihow.com y ahí ya lo tenés. WIKIHOW.com. Wikihow.com. Cómo hacer una alfombra con retacitos de tela. ¿Me garantizás que voy a salir volando con esta alfombra? Como Aladín. Los viernes comienzan y obviamente terminan. Vamos llegando al final, Mechita. Yo, así como vos anotaste todo lo que te propuse para el GPS, yo anoté también lo del Hogar Dulce Hogar, porque seguramente lo voy a hacer. Voy a conseguir, voy a buscar remeras por todo el edificio y voy a trenzar y trenzar. Bueno, Juan tiene, acá me dice que Juan tiene, así que voy a trenzar mis remeras, las de Juan, las de toda la tribu, y voy a hacer una alfombra gigante para que volemos todos. Me encanta porque cuando uno tiene remeras viejas, o sea, si está en buenas condiciones, la donás, claramente, eso no hay duda. Pero si ya tiene muchos agujeros, muchas manchas de lavandina, lo que sea, te haces la alfombra. Por Dios, hacete la alfombrita. Nos estamos despidiendo, llegamos al final del programa 204, Mario. Así es, y como siempre, como cada viernes, nos despedimos dejando este aire un poquito triste porque, bueno, queda toda una semana de por medio para poder encontrarnos de vuelta, pero nos vamos un poquito también felices porque... Tenemos un fin de semana por delante. Sí, y también Netflix Selector musicaliza cada cierre de Limbo. ¿Qué estamos escuchando, Mechita, ahora? Estamos escuchando a Netflix Selector, el tema que se llama San Francisco, desde su disco Soul 21. Con CD materializado, Netflix Selector ya comenzó a vender su disco, así que a comprarlo, a escucharlo. Hoy no lo pudimos tener vía telefónica porque justamente él es el DJ residente de Fuerza Bruta, así que está terminando su performance en este mismo momento. No podemos comunicarnos, pero tenemos este tema para despedirnos. Seguramente vamos a poder comunicarnos con él la semana que viene, y si no la otra, seguramente vamos a engancharlo en alguno de sus vuelos. Despedimos de esta manera entonces al señor Juan Quelimpani, más lindo que nunca, con esa remera roja fuego, sin Juan Calipani no hay fuego. Amecha Carrizo también en la co-conducción, producción y todo. Y bueno, y quienes habla, Marioneta. Nos encontramos el viernes que viene. Ustedes sigan conectados con Limbo porque está lunes, martes, miércoles, jueves y siempre. Gracias a todos los que están del otro lado, nos mandan mensajitos, nos hacen muchos mimos. Gracias. Saludos. Lazo incandescente. Mágica bandera orbital. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.